Amigos, continuamos aquí en Opinión. Ya estamos entrando al bloque en que esperamos sus amables llamadas, comentarios, por supuesto. Pero antes de eso, quiero también hacer mención de este pacto ético ministerial, ¿no es cierto?, que ha promovido la presidencia del Consejo de Ministros con el señor Salomón Lerner. A nosotros nos parece importante, nos parece atendible, remarcable, ¿no es cierto?, notable que esto se haya hecho así. ¿Qué cosa significa el pacto ético electoral? Es una especie de compromiso, ¿no es cierto?, para luchar especialmente contra la corrupción. Y como bien ha dicho el Contralor General de la República, Fuad Kuri, este pacto contempla temas sensibles en la administración pública como las contrataciones, la transparencia, la revisión de cuentas, el nepotismo y el cumplimiento de las normas. Nosotros nos parece muy bien, excelente, pero de nada sirve ningún pacto si es que no hay el real compromiso y la decisión política de comportarse de determinada manera. ¿Cuál es esa manera? Comportamiento ético. Es decir, eficiencia más transparencia. El resto simplemente se derivará. No se preocupen por la imagen. La imagen es el resultado de los actos. Entonces, si ustedes tienen un eficiente comportamiento y un comportamiento transparente en la gestión pública, la imagen será positiva. Es lo único que queremos decir. No decimos que no al pacto ético ministerial. Nos parece importante, pero más allá del gesto está el compromiso auténtico. Entonces, dicho eso, también tenemos que ir comentando otros aspectos, como por ejemplo el hecho de que el expresidente Alan García Pérez deberá concurrir el día viernes 12 de este mes al Palacio de Justicia para declarar ante la segunda sala penal de reos en cárcel en Lima en el juicio por interceptaciones telefónicas y hackeo de correos electrónicos atribuidos a los directivos de Business Track. Más uno o dos de ellos, especialmente Ponce Feijóo, lo han señalado al expresidente Alan García como el autor de las instrucciones, ¿no es cierto?, para hacer determinada intervención o interferencia de las comunicaciones. El señor doctor Alan García Pérez tendrá que responder a esas imputaciones y a esas acusaciones. Estamos con el congresista Galarreta. Doctor Luis Galarreta, ¿cómo está? ¿Cómo está, Javier? Un gusto siempre estar con ustedes. ¿Qué tal? En el tema de la conformación de las comisiones, usted nos podrá dar un dato bastante fresco, me imagino. Sí, bueno, lo que hoy día se ha determinado en el Pleno del Congreso es el número de comisiones, que son 24 comisiones, y cuáles son estas comisiones. Digamos, a diferencia del Parlamento anterior, la Comisión de Educación, Cultura, Patrimonio Cultural, Ciencia, Tecnología, Juventud y Deporte, que era que parecía un cajón desastre, se ha creado una comisión de ciencia y tecnología por un lado, se ha creado la comisión de cultura por otro lado, y se ha creado la comisión de inclusión social, que es uno de los temas que la mayoría de gobierno, el grupo de Gana Perú, ha solicitado, toda vez que al parecer producción se convertiría en producción e inclusión social, o habría un ministerio de inclusión social. Y se ha más bien fusionado la comisión de seguridad social y trabajo en una sola trabajo y seguridad social. Pero todavía no se ha visto, que me imagino que es una de las del interés de la pregunta, quiénes presiden tal o cual comisión. Eso ya está avanzado un 90% por los voceros, el vocero Eguri, el vocero Ibérico de Alianza Poder, en cambio, son los que vienen viendo esas... Más que las presidencias, que también son importantes, congresista, nos interesa saber qué agrupaciones tienen qué tipo de comisiones, o cuántas comisiones tiene cada agrupación política. Con la nueva formación de esta bancada de Concertación Democrática, que está formada por los miembros del partido Aprista y los dos independientes, el congresista Bruce y Rollardo, al partido Gana Perú le corresponde 9 comisiones, al Comunismo le corresponde 7 comisiones, a Perú Posible 4 comisiones, a Alianza Poder en Cambio, que es la bancada que pertenezco, 2 comisiones, Solidaridad le corresponde una comisión y a la nueva bancada le corresponde una nueva comisión. Estamos hablando de Concertación Parlamentaria. Las que le corresponde son los que se va a ver. Ahora iba a haber una junta de portavoces después del pleno, pero se ha suspendido y van a convocar a esta vez o mañana viernes o lunes para continuar con los trámites correspondientes. Bien, congresista Galarreta, muy reconocidos por su importante intervención. Gracias. Siempre es un placer. Bien, buenas tardes. Muchas gracias. Amigos, ya han escuchado ustedes, las comisiones ya han sido distribuidas de acuerdo a las bancadas, las agrupaciones políticas que integran el actual Parlamento, e incluso la última bancada recién constituida con los 4 congresistas del APRA, más Carlos Brux, expulsado de Perú Posible, y Renzo Reyardo, han conformado ya una bancada que ahora tiene derecho a tener la presidencia de una comisión. Vamos a ver cuáles van a ser las distribuciones al final, los nombres de las comisiones y si finalmente se van a sumar se va a sumar el número de las comisiones de 24 a 26 o de 22 a 24, no se sabe exactamente cuál es el dato, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Ya cerrando, yendo al último tramo del programa, queríamos ir comentando también que hay una serie de designaciones en el sector público que son para estudiar, para tener en cuenta. Por ejemplo, Marco Camacho Sandoval es ahora el director general de Política de Ingresos Públicos en el Ministerio de Economía. Luis Alberto Espinosa Quiñones en Energía y Minas. Iván Medina en Trabajo y Promoción del Empleo. Luis Alberto Otárola es el viceministro de Orden Interno dentro del Ministerio del Interior. En la presidencia del Consejo de Ministros, Manuel Dame de Guaguirre es el secretario de Descentralización. Carlos Tapia, el polémico ex vocero de los nacionalistas, ahora es asesor político del primer ministro Salomón Lerner Guitis, aunque no hay en este país primer ministro, ya hemos explicado varias veces. Ricardo Soberón, jefe de Devida. Liliana Muguerza, subsecretaria general de la Presidencia de la República. Y Luis Alberto Pereira, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil. Estamos en el 225-33-44 y 224-23-63. A quien se anime a llamar, por si acaso, estamos también en Twitter. Los que quieran comentar la actualidad política, estamos en Twitter, @JMonroyX. Cualquier cosa, estamos ahí, estamos conectados con la señora Luisa de San Isidro. Muy buenas tardes, señora Luisa, ¿cómo le va? ¿Cómo está, señor Javier? Bueno, primero para expresar mi pena por esas dos turistas francesas que han sido violadas y asesinadas en la región de Santa, creo que han dicho en Argentina, ojalá nos den ustedes mayores información, y qué pena, pues, porque allá se dice Argentina y ya se dice todo Sudamérica, y para serle sincero, para serle sincera, una puede caminar por París a las 3 de la mañana y no le pasa nada. Entonces ellos dirán, a esos países ya solamente podemos ir en tour, pero ya no así por su cuenta, porque realmente de repente son dos jovencitas, imagínense la suerte que han tenido. Así y después, es. Una última cosita, están ahora como queriendo convencer a los ciudadanos de la pérdida de tiempo que significa, pues, hacer reformas, ¿no? En nuestra ignorancia, de todas maneras, pues, hemos escuchado cosas como que el capital extranjero tiene las mismas gollerías que el capital nacional y más gollerías que el Estado, porque el Estado no puede participar en la economía, no puede hacer empresa. Entonces, por favor, yo no sé de dónde está pidiendo, si es la derecha, ¿no?, la que nos quiere ahora convencer sobre la inutilidad de hacer reformas significativas. Muchas bien, gracias. Muchas gracias. Estamos con Alex San Miguel. Alex. Estamos con Alex. ¿Doctor Monroy? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un saludo para el señor Charapaqui por la Argentina. Bien, muy bien. Mire, esta economía social de mercado que dice que nuestra Constitución, que no se aplica, ¿no? Disculpe, bajar. Entonces, pero ¿qué sucede? Que acá tenemos prácticamente una economía liberal de mercado. Bueno, supongamos que las dos, por cualquiera de los caminos, es buena. Pero ¿qué pasa? Cuando está en manos del Estado, dicen que hay mucha corrupción. Por ejemplo, los apristas, fujimoristas. Y cuando estamos en manos privadas, también hay corrupción. Porque, por ejemplo, estas empresas estatales que se han privatizado, por ejemplo, Volcán, Yanacocha, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son accionistas actualmente? La señora Keiko Fujimori, por ejemplo, es accionista de Volcán, de Antamina, de Yanacocha. Entonces, en los dos sistemas hay corrupción. Entonces, la cosa finalmente es de hombres, es de personas. Lo que gracias. Hay que combatir es la corrupción. Gracias. Bien, muchas gracias. Queremos ir cerrando el programa, amigos, de una manera diferente, con un aviso de servicio público, vamos a decir así. La bebita Fernanda Gutiérrez, que tiene apenas 2 añitos, sufre de malformaciones congénitas y síndrome de Down. Necesita con urgencia de 2 operaciones para mejorar su calidad de vida. En total, ambas cirugías cuestan al menos $4,000. Los que se animen a colaborar con ella, con su familia, la cuenta 191-2020-8716-0-43 del BCP. Repito, 191-2020-8716-0-43 del BCP. A ver quién se anima. Estamos con Víctor del Agustino ya para cerrar el programa. ¿Aló? Sí, Víctor, adelante, adelante. Sí, brevemente, brevemente. Felicitaciones, hombre, muy amable, claro. Yo soy el mismo de pequeño, muy claro, de Agustino. Lo que está hablando sobre la Constitución es muy importante modificar. Mire, lo pequeño inicial estamos en el suelo, sobre estabilidad laboral, sobre inclusive sobre problema económico, y el problema inclusive del mismo presidente de la República, ese es el rey sin corona, señor. Él es autoritario, rey. Totalmente. Antes no era así, señor. En 79 lo que manda es el Congreso, lo que aprueba es el presidente. Ahora no, el presidente pone un delincuente de general y lo pone. Bien, muchas gracias al amigo. Importante lo que dice también. Amigos, no hay tiempo para más. Estamos el día de mañana otra vez conectados a través de las ondas de Radio San Borja. Javier Monroy les agradece por su amable sintonía. Hasta mañana.